Algún día encontraré mi boleto de salida. Me levantaré una mañana y empezaré a empacar. Hoy por fin me decidiré, ya no voy a escapar. Dejaré de esperar a que el mundo me dé paz. Alguna vez era un sueño que siempre parecía salir mal, pero ahora está más cerca, ya lo puedo alcanzar. Quizás tomaré un tren a un lugar al que nunca fui, donde pueda ver el sol hundiéndose en el océano. Hubo un tiempo en que duda era mi forma de andar, postergar el pasado. Es una soga que asfixia más. 24 horas es demasiado tiempo para esperar. Alguna vez fue un sueño que solía salir mal, pero ahora no está lejos, ya lo empiezo a tocar. Supongo que ese algún día del que tanto hablé llegó hoy sin avisar.